Y mientras pasa Gira Gira de los Piojos. Otro tema, ¿le gusta, Ángel? Excelente. Ahora me puedo hablar un poquito de los piratas somalíes, ¿eh? Sí. Esa es una de las cuestiones más importantes, por lo menos en las últimas semanas, porque ha involucrado fuertemente, ha tenido como uno de sus protagonistas al gobierno español. Y se ha llenado la prensa, sobre todo la prensa europea, pero también la prensa de estos lados del mundo, en estudios o en análisis muy superficiales sobre lo que son los piratas somalíes. Los definen como, efectivamente, eso, ¿no? Especies de delincuentes marinos que asolan las costas somalíes buscando incautos buques europeos y norteamericanos para secuestrar y canjear por cuantiosas sumas en dólares. Lo que no dice, lo que se olvidan de recordar, incluso si uno hace un rastreo a través de internet, parece como que esta parte de la historia somalí jamás hubiese ocurrido. Nunca se menciona la desestructuración total, que nosotros hemos mencionado un sinfín de oportunidades acá en el programa, la desestructuración absoluta del Estado somalí. ¿Quiénes llevan a cabo la desestructuración? La invasión norteamericana. Principios de la década del 90, 91 y 92 se lleva a cabo a partir de un argumento humanitario, siempre una intervención de estas humanitarias, los Estados Unidos nos tiene acostumbrados, intervenir para cesar con la guerra civil que en aquel momento estaba sucediendo en Somalia. En realidad, lo que intentaba Estados Unidos era derrocar a entonces una figura complicada para los intereses norteamericanos, que era Muhammad Farah Aidid. Esta invasión norteamericana es un fracaso absoluto. ¿Recuerdan? Acá hay una película muy famosa que los norteamericanos siempre tienen la oportunidad de deformar la historia a partir de Hollywood, La caída del Halcón Negro. Cuenta en realidad, o trata de ocultar en realidad, el fracaso norteamericano en su intervención a Somalia. Lo que sí logran los norteamericanos es desestructurar el Estado. A partir de aquella intervención, no hay un Estado que sea capaz de controlar absolutamente nada. Quien tenga la posibilidad de observar el mapa del mundo, observará que precisamente Somalia tiene un lugar estratégico en la región. Ocupa precisamente el control del cuerno africano. Uh-huh. Eso a nivel marino, pero a nivel de riqueza, todo el mundo sabe que África es un reservorio de minerales sumamente codiciados por Europa y por Estados Unidos. También por China, también lo hemos mencionado en su momento. Esta desestructuración del Estado somalí condujo a una virtual anarquía, donde lo poco que había de regulación desaparece. Al desaparecer la regulación sobre los controles, obviamente el Estado somalí se ve incapaz de controlar el abuso y la explotación desmedida por parte de las potencias occidentales a su riqueza. Recordemos además que Somalia es víctima de una invasión en el 2006 por parte de Etiopía con el apoyo de los Estados Unidos, el apoyo explícito a nivel militar. O sea, fíjense ustedes el grado de destrucción al que se ha visto sometido el Estado somalí. Primero su desestructuración con una invasión. Posteriormente, una invasión, más de 10 años después, de un país enemigo, como Etiopía, históricamente fue un país enemigo para Somalia, con el apoyo de la potencia hegemónica del momento. Ante esto, aparece esta figura un tanto extraña que se la califica como piratas somalíes. Los piratas somalíes no son más que aquellos trabajadores, sobre todo vinculados a la pesca, que se vieron en un momento determinado sin ninguna protección por parte del Estado somalí para seguir ejerciendo lo que siempre habían hecho, que era vivir de la pesca en las costas somalíes, con la protección de aquel muy débil Estado somalí desestructurado en la década del 90. ¿Qué pasa? Estos somalíes, pescadores, se ven obligados a defender ellos mismos la costa somalí de la intromisión de los buques pesqueros, y los buques militares también, de las potencias occidentales, tanto de Europa como de los Estados Unidos. Esto es interesante porque el vaciamiento de las riquezas somalíes están siendo defendidas por parte de quienes Occidente pretende hacer pasar como pirata. Es decir, aquellos que a través de los medios de comunicación aparecen como piratas son en realidad quienes defienden lo poco que queda del Estado somalí de la piratería occidental. Fíjense ustedes cómo nosotros somos incapaces a veces de desentrañar la lógica discursiva. Hay que ser muy, muy cuidadosos entonces a la hora de calificar Acá me señala muy bien David Garela que incluso estos mismos piratas, entre comillas, somalíes, denuncian el grado de contaminación al que se ve expuesta las costas somalíes por la cantidad de desechos tóxicos que las potencias occidentales arrojan precisamente por no haber control estatal sobre aquel territorio. Esto no es casual, esto es un proceso que se inicia en la década del 90 con la intervención de una potencia hegemónica de los Estados Unidos y con la complacencia del mundo. Entonces, frente a esto, hay que ser mucho más cauto a la hora de recibir y de producir la información. Obviamente, en un mundo monitoreado básicamente a nivel internacional por dos grandes agencias, United Press y Reuters, cuesta bastante salirse de los cánones del discurso que se impone, ¿no? Nosotros intentamos desde este lugar darle un giro a la información para tener un panorama un poco más amplio. A ver, Angelito, digamos, en cualquier momento vamos a tener que hablar de los piratas marplatenses, porque es más o menos lo que nos está pasando en nuestras costas. El día que los marplatenses se organicen y expulsen a quienes verdaderamente piratean en sus costas, seguramente los medios occidentales presentarán a estos como delincuentes. Eso es lo que pasa en Somalia. Yo antes de terminar el programa de hoy quiero hacer simplemente una mención cortita a la visita del representante, entre comillas también, de la Autoridad Nacional Palestina en la Argentina, de Mahmoud Abbas. Nosotros hemos mencionado los conflictos en Oriente Medio, sostenemos desde este lugar que el verdadero representante del pueblo palestino es la organización Hamas, el Movimiento de Resistencia Islámico, porque ganó las elecciones dentro de lo que es el territorio controlado por la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina, es decir, Mahmoud Abbas y la OLP, desconocen ese triunfo. Y con el apoyo de Israel se mantienen en el poder. Y se autoadjudican la representatividad. Curioso, Argentina y los países del Mercosur, que rechazan el golpe en Honduras y no reconocen a Micheletti, porque efectivamente es un gobierno de facto, sí, ante la posibilidad de que el representante palestino sea un movimiento islámico, prefieren desconocer las elecciones en Palestina y reconocer como su representante a una persona que ha hecho el mismo procedimiento, ha hecho un golpe dentro de las instituciones palestinas. Interesante, interesante el doble discurso, que no es nuevo, y nosotros dijimos de este lugar, Occidente hace siempre lo mismo. En Argelia, cuando el movimiento islámico del CIS ganaba la primera vuelta, un golpe apoyado por todo el arco europeo y por los Estados Unidos evitó que llegaran al poder. Interesante, pero no olvide lo que recién escuchábamos en el informativo de la radio, que Evo está recibiendo al presidente de Irán también. No todos los gobiernos del sur son iguales. Y el 6 de diciembre hay elecciones en Bolivia. Las estaremos siguiendo. Las estaremos siguiendo seguramente. Bueno. Un temita que flotó en la constituyente, esta de la constituyente social, una constituyente social latinoamericana. Quedó flotando en varias de las notas figuras y hubo gente de Bolivia y Ecuador apoyando también. Bueno, esto fue Senda Nacional el día de la fecha con el protagonismo cuasi absoluto del señor Claudio Villa. Y ahora le damos paso al señor Rubén con Cocodrilo que duerme. Nos fuimos. Cuando la suerte que quiere ir fallando y fallando te la re-